La situación hoy de los municipios es que percibimos de parte de las empresas que distribuyen energía el 6% de lo que pagan los vecinos por el valor de la energía en cada ciudad. Con este porcentaje, los municipios afrontamos una parte de lo que se gasta en mantener las calles y los espacios públicos iluminados en nuestros municipios. Esta situación estaría siendo cambiada por la iniciativa de la gobernadora Vidal, que realmente no intenta proteger al usuario, sino lo que intenta es proteger a las empresas en sus ganancias. Lo que estamos proponiendo es que la empresa que gana mucho dinero por distribuir la energía eléctrica de los bonaerenses, entre los bonaerenses, que pueda también contribuir con el erario municipal de la misma manera que lo hacen otras empresas que lucran en nuestros municipios con el espacio aéreo.